Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, buenos días, ¿cómo anda Gato? Buen día Rosana, buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Les cuento que estoy en Esquel, en la provincia de Chubut, en Pueblo Willimapu. Acá nomás. Estamos afuera de la unidad 14 de la Penitenciaría Federal, donde está detenido en condición de perseguido político Facundo Jones Guala, Lonco Mechafe, de la Julofa en Resistencia al departamento de Cuyamen, donde, bueno, autoridades de distintas comunidades han podido ingresar al predio donde está, donde se realizó esta mañana la ceremonia de Guiriatún para recibir el Guiñol Chupantu, el inicio del nuevo ciclo. Y bueno, y por fuera, de fuera de este predio, estamos otras comunidades acompañando y compartimos esta mañana también una ceremonia. Por cierto, un momento muy fuerte, un momento tan especial para el pueblo mapuche, y bueno, unos hermanos y hermanas de un lado de la reja y otros adentro. Por cierto, una sensación realmente muy fuerte. La verdad que se han tenido conversaciones muy interesantes en este contexto. Bueno, es que estamos hoy acá. Yo este fin de semana también estuve participando del encuentro número 14 de la Unión de Asambleas Patagónicas que se realizó en Furidoche, en la localidad de San Carlos de Bariloche. Estuvimos reunidos frente al lago Gutiérrez y, bueno, dos días de intensa asamblea, de intenso debate. La verdad que se reunieron hermanos y hermanas de distintas partes del territorio, diagnósticos territoriales realmente muy intensos, muy los niveles de conflicto a nivel socioambiental son realmente muy impresionantes en toda la región patagónica. Así que este encuentro de Asamblea Patagónica reafirma una vez más, bueno, nuestra voluntad y necesidad de continuar trabajando en estos temas y de dar sobre todo una batalla mediática que tiene que ver con los conflictos territoriales. Si los conflictos territoriales fueran tratados como tales, entonces se tendría que abordar justamente la justicia, la igualdad, la paz territorial. Pero bueno, los medios de comunicación sin duda son agentes que se encargan muchas veces de tergiversar estos conflictos a tal punto de que ya dejen de serlo. ¿Por qué no nos recordás, porque por ahí algunos saben, otros no, por qué este compañero está detenido? ¿En bueno, qué contexto y por qué? Facundo Jones Guala es lonco huechafe guerrero de la Pulofa en Resistencia al departamento de Cuyamen, que desde marzo del 2015 vienen recuperando una porción de territorio a la compañía Tierras del Sud, sociedad anónima, propiedad de Luciano Benetton, aquí en el departamento de Cuyamen. Y bueno, él tenía un largo vivir en clandestinidad por el hecho de comprometerse activamente en la defensa del Enguén Mapuche Quintuante, en la defensa del río Pilmaiquén, allí en Gulumapu, en Chile. Por defender la naturaleza ya Chile tenía para con él una persecución política muy importante. Y bueno, y de este lado, del Puel Mapu, aquí en el departamento de Cuyamen, por haberse comprometido en la defensa de los Punien, de las distintas fuerzas de la naturaleza que conviven en estos territorios y que, bueno, que se encuentran amenazados por distintos proyectos mineros, megamineros, petroleros y, obviamente, que dan pie a la destrucción de este territorio. Esto empujó a las comunidades, alentó a las comunidades a recuperar los territorios y, bueno, personas como Facundo Guala, por haberse comprometido activamente en la lucha de defensa del territorio, es que hoy, en un día, como por ejemplo, tan significativo para el pueblo mapuche como hoy, está detrás de las rejas. Sí, además hay que decir que allí en Esquel hubo graves denuncias de persecuciones de inteligencia el año pasado. Así es. Sí, a de mucha hecho, gente, persecuciones en auto, cosas que se repudiaron el año pasado. Estuvimos en Neuquén, hicimos nota a quienes, porque a raíz de una causa judicial se descubrió un archivo en un fiscal. Dije, un fiscal pide información, entonces le brindan esta información y en una carpetita había, ¿no? Por ejemplo, sí. Fuser. Salió hoy a las 8 de la había mañana. Una, lista. Una sí. Se bañó. Se fue a la... O sea, eso era de la dictadura. Eso pasaba sí. en la dictadura, no en democracia. De hecho, si querés te cuento algo que estuvimos debatiendo en la asamblea que tiene que ver con estas tareas de... Inteligencia. De inteligencia, de espionaje que se vienen dando los sectores en resistencia, que tiene que ver que durante la asamblea, el día que sucedió la última represión, el 27 del mes sí. pasado, a la población en resistencia, ese día la lista de correos de la Unión de Asambleas Patagónicas, que es la primer fuente a la que recurrimos para comunicarnos y difundir información, se cayó la línea, el servidor no pudo identificar el origen de esa caída. Lo más probable y lo más seguro es que, bueno, que nuestras cuentas de asambleas donde nosotros compartimos nuestra información, trabajamos nuestros pronunciamientos, nos comunicamos, sin duda ha sido boicoteada, ha sido invadida, así que la situación territorial a lo ancho y a lo largo de todos los espacios es realmente de una dimensión tremenda. No sí. tenemos más tiempo porque ahora se vienen los servicios informativos. Gracias por esta denuncia y por compartir con nosotros esto que está sucediendo, que obviamente que siempre vamos a estar con los temas, ¿no? Bueno, seguramente en la tarde tenemos alguna otra comunicación en el horario de Pobre Tenco. Estaría muy bueno. Yo voy a tratar de mandar ahora por correo varias entrevistas que realicé tanto en la asamblea como en este espacio, así que estaría muy bueno. Bárbaro, Facundo, un abrazo. Bueno, hasta luego, a los compañeros allí. Besos, también. Cuídate. Luego, callar.